Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas. Bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en una edición más este lunes 26 de marzo. Y bueno, inicio de semana, una semana un poquito corta, digamos. El día viernes, pues ya sabemos, no hay actividades, ¿no? Se acerca estos días de Semana Santa, donde pues cada cual tiene sus reuniones familiares y apuestan realmente por esa cercanía familiar y por servirse nuestra riquísima, iba a decir colada morada, no, es fanesca. Nuestra fanesca, así es. Gracias a Paola Yambay por acompañarnos esta mañana. Igualmente la colaboración de Fernando, que anda también por ahí poniendo su contingente. Muy bien. Como saben ustedes, los días lunes estamos ya con Canas al Aire, ¿no? Katy Rodríguez Cox y Dani Vivero. La invitada del día de hoy ciertamente es un personaje dentro de la historia, ¿no? Dentro de la cultura de nuestro país. Estamos hablando de Olga Wolfson, que mucho tiempo hizo tanto por el patrimonio de nuestro país. Entonces con ella se tendrá una conversación a fondo. Ella está ya en su tercera edad. Y ustedes saben que Canas al Aire es un espacio dedicado para todos nuestros viejitos, los que no somos tanto, pero quienes pues queremos seguir activos, queremos seguir pues aquí con toda la vida, ¿no? No es que si usted ya es de la tercera edad o si ya se jubiló, se acabó la vida. No, de ninguna manera. Comienza otra etapa de la vida que es diferente, ¿no? Con otra magia, con otros conceptos, con otros tiempos. Así es que hay mucho que hablar para nosotros, los de la tercera edad. Pues, Dani, un abrazo grande y bienvenidos a La Rayuela. Iniciamos así. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos una vez más a su programa. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. Esta mañana tendremos a nuestra primera invitada dorada. Ella es una mujer que ha aportado mucho a Ecuador, como la creación del Fondo de Salvamento de Quito, y muchas cosas más que ya les estaremos contando en pocos minutos. Si tienes algún familiar o amigo de la tercera edad que sea un ejemplo o que te inspire, llámanos y cuéntanos quién es. También hoy les daremos algunos tips para ahorrar un poco de dinero en casa y en ayuda del medio ambiente, sobre todo a preservar el agua. Quédense con nosotros con pasión, alegría y compañía. Y recuerden que nuestra línea telefónica está abierta desde este momento. 222-0966. A través de la aplicación TuneIn y por la página web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en vivo. Iniciamos con música de Mariela Condo, Caballito Azul, y de Mateo Kingman, Con Lluvia. Trotando un caballito azul.

Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua. El 26 de marzo de 1722 se restablece la Real Audiencia de Quito. También nace en 1973 el cofundador de Google, Larry Page. Y por último, nace en 1911 Bernard Katz, neurocientífico germano-británico galardonado con el Premio Nobel de Medicina de 1970 por sus descubrimientos en el campo de la neuroquímica. También tenemos otros acontecimientos importantes para compartirles. Estos son: el 27 de marzo nace en 1845 Wilhelm Röntgen, físico alemán descubridor de los rayos X. Él mismo fue el primer premio Nobel de Física de la historia. Y se celebra el Día Mundial del Teatro. El 29 de marzo nace en 1869 Aleš Hedlička, antropólogo checo conocido por haber formulado la teoría que sostiene que todas las razas humanas tienen un origen en común. El 30 de marzo nace en 1853 el famoso pintor neerlandés Vincent van Gogh. Y el 31 de marzo nace en 1596 el filósofo y matemático francés René Descartes, famoso por su planteamiento filosófico "Pienso, luego existo". Y finalmente se inaugura la Torre Eiffel en 1889. Como les dijimos al inicio, hoy les daremos unos consejos con los cuales podremos ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente. Consejos para ahorrar dinero en casa. Ahorrar dinero en nuestros gastos diarios no es difícil. Solo hay que tener claro el panorama y ponernos manos en la obra. No dejemos los aparatos electrónicos encendidos, ni en stand-by, ya que siguen gastando y, aunque no nos vamos a dar cuenta en la factura, es el 12% más de lo que debería ser. Todos dejamos los cargadores de los celulares y o computadoras conectados a la energía, sin saber que ésta se sigue gastando. Unas grandes ventanas en lugar correcto para entrar la luz son una mejor inversión, ya que no tendremos que prender las luces. Esto significa un ahorro de energía de un 70%. Electrodomésticos eficientes también es una gran inversión. Los mejores son costosos, pero nos permiten ahorrar a la larga más de $500 por año. También es muy importante de hablar del ahorro del agua, que a propósito, su día fue el 22 de marzo. Cierra el grifo cuando te laves los dientes, te afeites o te enjabones. No laves tu medio de transporte con manguera. Utiliza una cubeta. En un minuto se desperdician más de 10 litros de agua. Tomando en cuenta estos temas, queremos contarles sobre la Hora del Planeta, que es una actividad mundial impulsada y concebida por el World Wide Fund for Nature, a la agencia publicitaria Leo Burnett. Se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos electrónicos no indispensables durante una hora. Con esta acción simbólica se pretende concientizar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y a las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. La primera hora se celebró en Sydney el 31 de marzo del 2007. Y finalmente, el último consejo que les daremos es para preservar nuestros jardines. Para mantener el césped en buenas condiciones, lo mejor es regarlo en la noche para minimizar la evaporación y en lugar de utilizar rociador, se deja crecer el pasto un poco para ayudar a conservar la humedad. Además, se recomienda que el baño de la mascota sea encima del jardín o de cualquier otro espacio que necesite aprovechar esta agua. La última encuesta de condiciones de vida presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el 2015, revela el importante avance del país en temas ecológicos. Según el informe, el 32% de los hogares del país reutiliza el agua en otras tareas de limpieza, mientras que el 57% emplea un balde con agua con este mismo fin. Algunos datos tomados fueron del Telégrafo. Bonita melodía. ¿qué voy a hacer sin ti? Sé que anoche te perdí. Que lo siento, yo sé que no hay explicación, pero si yo pido perdón, me pongo de rodillas, puede que cambies de opinión. ¿Qué vas a hacer sin mí? Te pido perdón frente a tus amigas, ya ves cómo son. Si quieres que me humille, llamo a la estación, respiro tu canción y una dedicación que diga que sin ti yo soy capaz de todo, y si me faltas lloro como loco. Disculpa la exageración. Mira mi amor, de opinión, oh, porque ya no puedo más. Si quieres que suplique, si quieres que me humille, aquí estoy. Audiciono en la academia, amor. Los protagonistas o en la operación. Seguro me amenazan por ser como soy, por no seguir la técnica del profesor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La realidad latinoamericana. Latinoamericana. Retrospectiva, tres décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenos días, son las 9:31. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Jacques Cousteau. Estimada arquitecta Olga del Pilar Wolfson, bienvenida. Lo más difícil para nosotros en esta entrevista fue cómo escoger qué destacar de tu amplio currículum. La verdad, era demasiado y tenía además unos folletos, unos libros que han sido escritos con toda tu vida. Sí, este último libro que tengo aquí, que se llama Mujeres Protagónicas del Coleccionismo Patrimonial, de Kumanda Sáenz, que de marzo del 2018... Aquí tenemos una breve biografía tuya y de todo tu trabajo. Son 4 páginas. Entonces, más o menos, sí, vamos a hacer una... A resumir, exactamente, ¿no? Graduada de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, cursó la maestría en Arqueología del Neotrópico en la ESPOL. Su experiencia de trabajo patrimonial cubre la participación en varias entidades públicas, tales como el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Fondo del Salvamento Patrimonio Cultural de Quito, los museos del Banco Central del Ecuador y la Dirección de Planificación del municipio de Quito. En estas entidades ha estado involucrada en alrededor de unos 600 proyectos, ¿sí?, de recuperación, conservación y preservación del patrimonio en todo el país, además del registro de 80.000 bienes culturales del Ecuador en 5 campos: bienes arqueológicos, documentales, inmuebles, muebles e inmateriales. También se ha desempeñado como consultora de las fundaciones Malecón 2000 y Municipal Guayaquil Siglo XXI, como autora de los estudios y dirección de las obras de restauración urbana arquitectónica del barrio Las Peñas y estudios y propuestas de color del centro de Guayaquil. Ha publicado más de 30 trabajos y artículos para revistas y libros especializados, así como contribuciones especiales para reportajes y prensa escrita. Ha participado en la producción de 2 videos y un disco compacto con información técnica. Coautora de 3 libros acerca de los trabajos del Fondo de Salvamento y uno sobre el Centro Histórico. Coautora del informe final del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural. Ese libro también tengo. Con este extraordinario currículum, Olga, te damos la bienvenida a nuestro programa Canas al Aire. Muchísimas gracias, Katy. Encantada de estar aquí, Katy. Gracias. A ver, arquitecta, cuéntanos tus orígenes, ya que tus apellidos no son muy comunes de ecuatorianos, eso de Wilson y Tuma. Sí, bueno, en realidad hay una amalgama, se puede decir, un poco inusual, porque de mis abuelos el 50% eran árabes, de ahí Tuma, el 25% inglés de origen judío, y el otro 25% se divide en dos partes. Mi bisabuelo era croata y el otro ecuatoriano. Sí, es una amalgama, realmente. Sí. Sé que, o sea, con todo lo que hemos tenido que leer sobre ti, sé que tu padre fue ingeniero también del municipio, y por eso es lo que tú empezaste con la arquitectura. Cuéntanos, sí, un poquito. Así fue. El hecho es que antiguamente los ingenieros civiles se graduaban también de arquitectura. La Facultad de Arquitectura surge a partir de los años 50, finales de los 40. Entonces, sí, con él, a pesar de que él sobre todo ejerció dentro de lo que sería el campo de la hidráulica, yo veía lo que él dibujaba y luego pues dirigía un par de casitas de lo que tengo memoria. Y me entusiasmé pues por ahí, pero claro, también tenía otros intereses, justamente la arqueología, que papá, como aficionado a la geología, también pues de alguna manera, yendo por en las carreteras, decía: mira, esta es una tola. Entonces, a veces cuando hacían los trabajos de agua potable también encontraban alguna, claro, vasija, alguna cosa. Y ya a la hora de elegir en la universidad, pues me fui por la arquitectura, dado que la carrera de arqueología como tal en ese entonces no existía. Había antropología en la Católica, que después supe yo que te daba la opción de seguir Arqueología como una especialidad. Ya. Sí. En el año que tú entraste a la Universidad Central, sí, cerraron la Universidad Central. Sí, así entonces fue. Entonces, ¿un año cerraron? Claro, estuvo cerrado poco más de un año, me parece, pero yo para entonces me matriculé e hice 2 años de decoración de interiores. Mira tú, qué interesante. Y luego regresé a la facultad, primer año. Eso es así muy fue. Interesante. Me parece que la tesis que escogiste a raíz de eso, como que se marcó tu futuro, ¿no es cierto? Sí, bueno, el interés por el tema de centro histórico y de alguna manera vino dado porque uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, en ese entonces hacíamos las tesis en grupo, justamente trabajaba en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, bueno, vimos la opción de un par de temas y el que escogimos fue el del Centro Histórico de Quito, que como tú dices, marcó ya mi vida profesional. Después de eso, pues, fui a Italia, hice una especialidad. Luego hice otros cursos más, pero fue el origen, digamos, ahí la tesis. Súper interesante. Arquitecta, te cuento que eres nuestra primera mujer dorada. Hemos tratado de hacer cosas novedosas con nuestro programa y vamos a tratar de enfocar a las personas como tú, mujeres y hombres también, para hacerles entrevistas, para que nosotros tener un poco más de historia y destacar muchas cualidades que tenemos todos. Si es que eres nuestra primera mujer dorada. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo, o sea, a ver, cuántas personas eran en tu curso, o sea, en la universidad? ¿Eran todos hombres? ¿Eran cómo? Bueno, la mayoría hombres, pero sí habíamos algunas mujeres. En primer año, recuerdo que estábamos unas 8, la segunda vez del primer año, porque la primera vez éramos solo 2 en el paralelo. Pero digamos que la proporción hombres-mujeres en ese entonces era tal vez un 5% de mujeres. Ya. Cuéntame, ¿cómo fue tu llegada a Europa? O sea, ¿cómo en esas épocas una persona de pronto llega a Europa con una beca? Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, primero que la beca la obtuve gracias a Rodrigo Payares y a Leonardo Arcos del Instituto Nacional de Patrimonio, que Leonardo me conocía pues como compañero de Pedro, que era el integrante de nuestro equipo de tesis, y él me presentó con Rodrigo Payares para en el formulario pues que el instituto pusiera una carta respaldando mi interés en la beca. Así logré llegar a Europa. Y bueno, fueron 2 meses de conocimiento del idioma. Sí, eso te iba a decir, o sea, de pronto entrar a estudiar y en italiano. Ajá. Bueno, sí, la mayoría de clases se hacían en italiano. El curso de idiomas fue en Perugia y después el curso de especialidad fue en Florencia. Y la mayoría de las clases se desarrollaban justamente en italiano, pero también había una que otra en inglés. Pero el italiano, digamos, no es que sea... no es un ruso. Claro, es un idioma latino y por tanto pues tiene tal vez un 40% de palabras latinas similares en español. Pero a pesar de que era en inglés, me parece importante destacar que antes no se daba la importancia al inglés tampoco, tanto como ahora. O sea, es un plus que también usted haya podido hacerlo en inglés, ya que cursos sí habían, pero no como ahora, que es algo obligatorio coger. Ajá. Bueno, yo considero que el nivel de inglés que tuvimos en el colegio también era muy bueno. Yo estuve en el colegio San Francisco de Sales, y luego pues se complementaba con lecciones privadas, se puede decir, de mi papá, que hablaba muy bien en inglés, dado que mi abuelo era inglés. Claro, además los libros también, yo también cuando estudié, los libros eran en inglés, no había internet ni nada de eso, entonces tenías que saber inglés. O sea, definitivamente todos los libros eran en inglés. Sí, bueno, sigue siendo así. Una mayoría de libros de diferentes especialidades profesionales, artículos indexados, etcétera, sí, están en inglés. ¿Tú viviste ahí en Italia con unas monjitas? No. ¿No? No. Compartíamos con compañeros del curso. En mi caso, en Perugia, en la misma pensión en que yo llegué, estaba una chica venezolana y una chica... No, solamente la venezolana. Ah, y una chica libanesa. Y después en Florencia pues compartía con un chico brasileño, una chica colombiana, un uruguayo y un argentino. Que ellos hacían otros cursos, el argentino y el uruguayo, estaban en otros cursos. Sí, porque no me acuerdo quién me estaba contando el otro día que se sorprendía que cada vez que iban aquí en Quito a ver, qué sé yo, donde estaban involucradas unas monjitas, todas te amaban y te querían. Pero más bien eso se deriva del trabajo que hicimos en el Fonsal, en el ex Fonsal. Claro. Porque, bueno, ahí se trabajó con una gran cantidad de monumentos de Quito, del centro histórico, y obviamente estaban los monasterios y los claustros, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco de cómo se creó el Fonsal? El Fonsal, bueno, se creó como ley de la República después del terremoto de 1987, de marzo del 87, pero entró a funcionar plenamente, se puede decir, a finales del 88. Yo me incorporé en enero del 89. Ya, ¿quién estaba de alcalde ahí? Rodrigo Negro Paz, sí. Rodrigo Paz. O sea, ¿tú fuiste la directora del Fondo de Salvamento? No, en ese entonces la directora era Dorita Arizaga, y yo entré como parte del equipo de trabajo, ¿no? Como coordinadora de proyectos. Posteriormente, pues, se generó una subdirección que pasé a ocupar yo. Sí. Cuando después de que salió Dorita, me quedé yo como director. Ajá. Bueno, y con toda tu vasta experiencia aquí en el centro histórico, cuéntame cuál es tu preferida. ¿Cuál es el que más te gusta de todo? Bueno, como trabajos han sido todos muy interesantes, pero tal vez la iglesia de la compañía fue en la que más le pusimos trabajo, amor, y conocimiento, ganas. Y conocimiento, porque, bueno, por toda la complejidad que tiene la iglesia, toda la riqueza patrimonial, que requería pues de un cuidado muchísimo más delicado que varios otros de los monumentos. Tan es así que el trabajo de recuperación estructural posterior al sismo del 87, primero se hicieron varios otros monumentos, que prácticamente nos sirvió como experiencia, como escuela, para ir perfeccionando la intervención que se hizo posteriormente en la compañía. A ver, el día viernes anterior se volvió a abrir, después de 2 años, la Plaza de San Francisco. Entonces, me han comentado, he leído, de que se han encontrado restos históricos debajo de la plaza, túneles y también, sí, en los túneles. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Tú sabes si encontraron algo importante? Bueno, de una manera lateral, se puede decir, conocí un poco del trabajo de los hallazgos en San Francisco. Tuve la oportunidad de estar ahí hace un par de años, justamente poco más de 2 años, y lo que había era un par de cavas, se puede decir, unos ambientes de planta circular. Posiblemente en su momento estuvieron cubiertos por unas especies de cúpulas también excavadas en la tierra, y con unas escaleras de acceso talladas en la cangagua y unos nichos. Eso es lo que se encontró, que, bueno, definitivamente, por la forma de trabajo y todo, tiene que haber sido de origen español, posiblemente de inicios de la colonia. Uh-huh. Hasta ahí mi conocimiento. Sé que posteriormente se hicieron otros estudios arqueológicos un poco más profundos, pero desconozco cuáles fueron los resultados de esos estudios. Sé que habían restos, una gran cantidad de restos de cerámica colonial, pero también precolombina, como una especie. Lo que pasa es que la plaza ha sido removida algunas veces. Sí, exactamente. Inclusive cuando recién inicia digamos, en la época española, pues parece que le aplanaron y ahí tiene que haberse perdido evidencias, no le aplanaron, pero digamos, le nivelaron, sí. Ya. Bueno, este segmento del programa es para destacar personas como tú, Olga del Pilar. Muchas gracias. Y entonces quiero que nos cuentes también un poco de ahora sé que estás haciendo tu tesis para graduarte de arqueóloga, porque ya egresaste de arqueóloga. Cuéntanos un poquito, porque eso nos da ganas, uno tiene, no tiene nada que ver con la edad, uno cuando tiene una pasión, tiene que hacerla, realizarla, aunque sea complicado, trabajar, estudiar, tener la casa y todo, no es muy fácil. Entonces, ¿ahora vas a empezar tu tesis de arqueología? Sí, bueno, en realidad estoy con este proyecto ya desde hace un par de años. Dejé, digamos, el trabajo formal por irme, por hacer, dedicarle tiempo a la tesis, pero una cosa u otra, hubo el sismo. También ahí se ha tratado de colaborar un poquito. Y el tema de la tesis, pues, está orientado al uso de tecnologías de punta en el hallazgo de estructuras arqueológicas, que LIDAR. Entonces, para esto un grupo de expertos rusos, geólogos, me proporcionaron un estudio que han hecho en el noroccidente de Pichincha, un sector en particular. Entonces, mi intención es hacer una comparación de cómo se han conformado espacialmente estas unidades, posiblemente de vivienda, en comparación, digo, con otras, en otros sectores de la costa, del oriente o de la sierra. Esa es la idea, así en macro. Ya. Después del movimiento sísmico que hubo en Manabí, también dejaste de hacer la tesis, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo por allá? Bueno, estuvimos haciendo unas casitas en bambú tratado, preservado, arquitectura nueva, ¿no es cierto? Entonces, bastante sencilla, pero a favor de algunas familias que resultaron perjudicadas, se les cayeron las viviendas. Estas familias fueron escogidas por la Junta Parroquial y la construcción se ha hecho con el apoyo de varios donantes que de Suiza, de Alemania, del Ecuador y de varios otros países. ¿Y cómo fue eso? O sea, tú con un equipo de trabajo ibas para allá y ¿cómo sí, puedes contar es un que poquito? Hubo una coyuntura y es que mi sobrina estaba haciendo la medicina rural en este pueblito cerca del Carmen. Suma. Se llama así, San Pedro de Suma. Y cuando fueron mi hermano y mi cuñado llevando un poco de vituallas, uh-huh, que también habían sido donadas por gente de acá de Quito, la gente les pidió que más que cosas para comer, que alimentos y que vestidos que les ayuden con el tema de vivienda. Entonces ahí surge el proyecto. Para esto había coincidido que hubo un taller con un experto alemán que vive en Cali, pero él es conocido mundialmente. Entonces dos personas de ese equipo pues participaron en el adiestramiento que hubo en el curso y posteriormente estas personas participaron en el proyecto. Ah, qué interesante. Sí, así fue. Qué interesante. Sí, yo te quería preguntar, y más que nada que nos cuentes, sé que hay un trabajo que hiciste que marcó mucho tu vida, y que fue la restauración de las peñas en Guayaquil. Sí, claro. Cuéntanos por qué es tan importante para ti. Bueno, este trabajo, sí, realmente es uno de mis trabajos más queridos también. Por una parte, tengo familia en Guayaquil, y el momento de comenzar el trabajo, pues encontré que en una de las casas había nacido mi papá. ¡Qué coincidencia! Increíble. Ajá. No fue tan al comienzo del trabajo, ya los estudios casi estaban por concluir. Y a propósito de noviembre, del 2 de noviembre, fui con mi tía al cementerio de Guayaquil, que es un sitio hermosísimo. Sí. Y entonces hicimos una peregrinación, si cabe, por las tumbas de los abuelitos, de tíos, etcétera. Y de pasada vimos el nombre de unos señores de apellido Joebre. Entonces ahí me dijo mi tía, mira, estos señores eran amigos de papá y mamá, y en la casa de ellos nació tu papá. Entonces yo me quedé loca, y después... ¡Qué emoción! Claro, sí, súper emocionada, porque... Bueno, además, el proyecto originalmente era únicamente recuperar las fachadas y pintarlas, pero... El rato que entramos a ver cómo estaban las casas, era imprescindible intervenir en las estructuras, en las cubiertas, o de otra manera la pintura se hubiera caído con las casas poco tiempo después. Pero caídas. Sí. Así es que, bueno, hubo el apoyo de Ramiro Velasquez, que era el coordinador del proyecto dentro de la Fundación Malecón 2000, quien habló a su vez con las autoridades, y que respaldaron la propuesta de hacer un poco más que las fachadas. Y así es como se intervino en 14 casas. 14 viviendas. Ajá, 14. Arquitecta Olga del Pilar Wolfson, tú te agradezco muchísimo. Dani y yo te agradecemos muchísimo tu visita, y creo que vamos a tener que otra vez invitarte, porque la conversación, tus conocimientos, están súper entretenidos. Es una inspiración para... Exactamente, para o sea, eres una inspiración para todas las mujeres, totalmente. Me alegro que así sea. Sí, Radio Escuchas, ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Gracias por su sintonía y su confianza, y recuerden que cada programa es dedicado a una vida llena de pasión, alegría y compañía. No se olviden que pueden encontrarnos en Facebook como Canas al Aire, donde pueden poner todos sus comentarios y sugerencias. Esto fue Canas al Aire. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Y por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no perdemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingos 18:30.

consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no estás... Son las 10 de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos, en este lunes 26 de marzo. Bueno, nos quedan pocos días realmente, ya se termina el mes. Esta semana igualmente laboraremos hasta el día jueves, ¿verdad? Luego pues, junto a la familia, las amistades, un buen platito de panesca nos va a caer muy bien. Les cuento que realmente hay una epidemia de tos, de faringitis, de gripe, de resfrío. Sí, como que este clima no ayuda mucho, ¿no? Mucho calor, mucho frío, lluvia y luego y otra vez calor. Así es que creo que nos tiene un poquito limitados. Vamos nosotros a comentar con ustedes, amigas, amigos, pues un poquito de la agenda. Me van a tener que disculpar, pero la verdad es que estamos tan, realmente tan resfriados y estornudos y todo, pero aquí estamos en todo caso. La temporada del Cine Club 2018 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, pues se abre el día de mañana, ¿no? Martes 27 de febrero a las 18 horas. Y irá de largo hasta el 5 de julio de 2018. Hay algunas cintas, El Deseo, Erotismo y Sexualidad Disidente. Luego, pues igualmente tenemos la cinta de John Cameron Mitchell, igualmente Las mal cogidas de Denis Arancibia. Bueno, nosotros queremos entonces, amigas, amigos, recordarles a ustedes, el Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas y nos invita a todas y a todos desde el día de mañana, martes 27 de febrero en adelante. Vamos a la música y enseguida comenzamos con este diálogo con nuestro amigo Santiago. Y es que quedó algo pendiente, ¿no? Recuerdan ustedes, él es un escultor, él es un artista y con ellos hablaremos un poquito de la cultura rusa. Ya volvemos.

y me hace reír otra vez. Tu caballito desbocado, pez, quiere decirte te quiero. Yo te prometo que todo irá bien, que eres el ángel que guarda la fe, que tengo en todos mis sueños. Bien, amigas, amigos, nosotros seguimos con nuestra agenda cultural en la Casa de la Cultura. Talleres de biodanza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El teatro, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, pues desde el día lunes 26 de marzo, es decir, desde el día de hoy, ¿no? La Casa de la Cultura nos invita a los talleres de biodanza todos los días lunes. Y pues esto desde las 18 horas, 6 en la tarde, a las 20 horas con 30, bajo la dirección de Benoit Marchand y Claudia Pineda. La biodanza, amigas, amigos, consiste en aprovechar la música, la danza y el trabajo en grupo con el fin de dejar que descanse la mente, la palabra, el cuerpo, las emociones y los instantes vividos. Es una danza libre para todas las edades, para despertar la creatividad, la libertad, la sanación del cuerpo inclusive. No se necesita ser un bailador profesional ni principiante, solo despertar un instante en la semana para disfrutar de un momento placentero. Sentir su cuerpo, compartir, comunicarse, transmitir ese afecto, ¿no?, con los compañeros de grupo. Así es que, amigas, amigos, ahí está, taller de biodanza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los días lunes. Igualmente, queremos recordarles a ustedes que tenemos una formidable temporada de música sacra con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues hay diferentes escenarios donde se va a presentar la Camerata de la Casa de la Cultura, presente esta temporada de música sacra en Quito, en varias parroquias, iglesias, municipios de Ecuador y Colombia. Entrada libre a todas las presentaciones. En la Semana Santa, el pueblo cristiano, pues la Camerata brindará una serie de conciertos, tanto en la ciudad de Quito, en Pasto, en Colombia, ¿no? Entonces, estamos todos invitados a esta temporada de conciertos por Semana Santa con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a la música, luego tenemos nuestro corte de media hora y, por supuesto, Mujeres Irreverentes también con nosotros la mañana de hoy aquí en La Rayuela. El sol de la mañana, tan rápido que evapora el aroma de tu piel. Yo te miro fijo y en silencio voy, guardándome detalles que llevaré conmigo. Estas ganas de tocarte no me las quito el tiempo. Tengo claro que tú eres todas esas cosas por las que sonrió. Y si tengo que soltarte, verte ir lejos de mi cielo, no voy a negarte amor, negar que sin ti no puedo. Voy a volar tan alto, por si acaso te veo, amor. Si acaso te veo, amor. El hundo de tu alma, el hundo que tuviera calma, el dote de la silueta de una sonrisa, vestida por esos momentos que tú y yo pasamos. Intención de caricias con el miedo de olvidarnos. Te veo, te ves, ya no recuerdo el mes donde te amaba tanto, con tanta.

de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Acabamos de escuchar Isabela. Tremenda obra, ¿no? Una belleza, ciertamente. Y mientras yo estoy hablando con ustedes, pues también puedo mirar aquí algunas fotografías que tiene la bondad de compartirnos el maestro Juan Castro. Juanito, como le decimos, con tanto cariño, con tanta admiración a su música, a su trabajo musical desde hace muchos años. Para mí es una alegría inmensa recibirte, Juanito. Gracias por estar acá. Y realmente sería bueno, ¿no?, que comentemos un poquito desde el principio. Bueno, tú eres lojano de nacimiento, eso sí me sé. Machita, muchas bienvenido. Gracias. Como siempre digo, esta es mi casa y yo me siento feliz que empezó mi aventura musical en Quito en el año 93. Es decir, ahí iniciamos el grupo Maestros de la Casa de la Cultura, el grupo de cámara y luego el grupo también Maestros del Ecuador. Feliz porque siempre tuve un objetivo muy claro en mi vida, que era dignificar a nuestra música ecuatoriana, llevarla a escenarios que rebasen nuestras fronteras, pero siempre con orgullo. Y eso yo tengo bien clavado en mi alma, el pensamiento del maestro Benjamín Carrión. Y yo creo que poco a poco vamos dando pasos por ser una potencia cultural, como él bien nos decía. Claro que sí. Bueno, tú eres un pianista, pero igualmente has sido pedagogo, eres un maestro de la Universidad de San Francisco, investigador en la música, por supuesto, compositor. Y hace algunos meses, la verdad es que muchas de las personas que estamos en medios de comunicación teníamos una gran expectativa, ¿no?, porque pensamos que ahora sí se iba a hacer un poco de justicia al trabajo y a la carrera artística de Juan. ¿Qué ha pasado? Porque, bueno, cierto es, ¿no?, que han habido etapas de bajos fondos, de un poco del país, así sin muchas posibilidades, pero en tu caso, son yo creo que más de 10, 17 años, tal vez, de estudios académicos, muchas giras, con mucho éxito. Cuéntanos un poquito más, ¿qué ha pasado, no? Sí, bueno, Bachita, mira, ya son más de 30 años como pedagogo, como compositor, investigador. Sigo con el sueño de que en algún momento autoridades gubernamentales, empresa privada, vean como una oportunidad este proyecto denominado Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. Nueva Era porque yo utilizo mucho el estilo New Age en mi música, precisamente porque al tratar de que mis alumnos se enamoren de la música ecuatoriana, empecé a buscar opciones para que ellos se sientan motivados. Nuestra música tradicional ecuatoriana es muy linda, yo crecí con ella, la interpreté muchísimos años con mis buenos amigos, pero cuando les tocaba a mis alumnos no se emocionaban. O sea, ellos tenían en su mente otros intereses, otros gustos musicales, así es que decidí unirme a ellos. Y precisamente mi propuesta desde hace ya varias décadas es justamente enamorarles a los jóvenes, a los adultos, en fin, a todos, de que nosotros tenemos un gran potencial como cultura, lugares turísticos, nuestra fauna es maravillosa, o sea, tenemos todo. Lo que hace falta es mostrarla y trabajar en equipo. Todavía no ha habido esa respuesta, pero no pierdo la fe. No pierdo la fe porque estoy muy seguro de la calidad de mi trabajo, estoy muy seguro porque no solamente es en el Ecuador que he venido recibiendo comentarios, sino fuera del país. Contarte que estuve participando en los Grammy, recibí muchas felicitaciones de la Academia, ahora soy parte también de la Academia, me invitaron a ser parte, el año pasado gané un concurso con mis alumnos en Denver, Colorado. Yo me fui un poco con un pequeño, ¿cómo te digo?, inquietud de que qué pasará con la música ecuatoriana allá. Y la verdad es que se impresionaron y ganamos dos principales premios que fueron Grand Champion y categoría superior con 10 de mis mejores alumnos. Entonces, para mí eso fue una medición de lo que puede significar mi propuesta a nivel internacional. Ahora, en estos últimos años, sin duda alguna, la música ecuatoriana ha tenido un repunte. Y yo creo que es gracias a gente joven como tú, compositores que realmente tienen como un compromiso con su país, con su música, de hacerla conocer fuera, ¿no? Que yo creo que era una tarea que estaba pendiente, Juanito. Por supuesto. ¿Sabes qué? Sí, hay muchos jóvenes, hay muchos actores que están en esta lucha. Lamentablemente estamos dispersos. Entonces, lo que yo siempre llamo es a la unión. O sea, podemos hacer cosas justamente de una forma cooperativa. los esfuerzos que son individuales al final llegan a obtener, digamos, cierto reconocimiento o cierto impacto, pero pienso que si nos unimos, pero ahí viene justamente la parte de las entidades que deben hacer ese trabajo de unión. Entonces yo sigo insistiendo, sigo tratando de acercarme a los ministerios, a las entidades, y precisamente va a llegar un momento en que vamos a liderar. No hablo solo de Juan Castro Ortiz, o sea, hablo en plural. Vamos a tener un, una comunidad de compositores, de actores, intérpretes, que realmente se dé el apoyo para que pueda el Ecuador posicionarse como lo que espero, que seamos una potencia cultural. Pero lamentablemente no pasa eso, y ahí sí me da mucha tristeza, pero sigo luchando, mira, tengo una, ¿cómo te digo? A veces envidia sana de países como Argentina, de países como Perú, como Colombia, que su bandera siempre es lo de ellos, lo primero. Acá en el Ecuador todavía estamos insistiendo en recibir las cosas. Entonces ahí viene mi llamado para seguir trabajando, como siempre digo, productos de calidad. Porque también el falso orgullo nacional de decir primero lo nuestro y mostrar cosas que no tienen mucho nivel, tampoco eso no nos beneficia, al contrario. Después de este proyecto de Isabela, que sin lugar a duda es una maravilla, o sea, no lo digo yo, mucha gente lo ha comentado, ¿qué viene para Juan Castro? Bueno, el álbum está compuesto de 11 tracks, de los cuales el primero es Isabela, que ya se realizó el video. Estuve buscando ayudas para tratar de subirlo en las redes, no lo conseguí, pero eso no impidió de que miles y miles de comentarios, llegando al medio millón de reproducciones en mi página Juan Castro Pianista en Facebook, me decían, por favor, queremos ver todo el video. Yo lo tenía listo en el mes de mayo, seguía insistiendo, tocando puertas, la verdad es que no conseguí, así es que decidí hace 3 semanas ya lanzarlo a las redes. Hicimos el estreno mundial en la Iglesia de la Compañía, con grandes amigos y maestros que continúan apoyando mi proyecto. Te puedo nombrar a María Melnichuk, ella es la concertino de la Orquesta Sinfónica, ella es ucraniana. Estuvo Yamil Erazo, un flautista maravilloso que tenemos en el país. Él es lojano, pero yo siempre hablo también en plural, o sea, igual, a mí me dicen tú lojano, sí, soy lojano, pero soy ecuatoriano. O sea, claro. Estuvo Andrés López, que está ahora trabajando aquí en la Casa de la Cultura, un gran contrabajista. Estuvo un maravilloso percusionista de Venezuela, él se llama César González, y también estuvo Alexandra Cabanilla, que es una cantante maravillosa, la única ecuatoriana que ha estado en el Circo del Sol en Japón. Así es. Todos ellos uniéndose a este gran esfuerzo de dignificar la música, pero lamentablemente con cero ingreso a todo este esfuerzo. O sea, y eso sí es triste, ¿no? Es triste porque se debe equilibrar, digamos, que un esfuerzo tenga un rédito también, ¿no? Pero aún así, no importa, sigo luchando, sigo feliz. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito me apoyó con la producción. Estuvimos tocando en la iglesia más hermosa del Ecuador y de América, como es la Iglesia de la Compañía, con pantallas gigantes, con un piano de cola. O sea, mira, aunque todavía no se encuentren estos réditos económicos, mi alma realmente está más que pagada. O sea, yo estoy feliz, yo le agradezco a Dios por esa oportunidad, porque mi familia siempre está apoyándome. Y me dicen, o sea, me dan la fuerza para seguir luchando. Y tengo amigos como tú, amigos como la Casa de la Cultura, que igual con sus posibilidades han estado haciendo ese esfuerzo por apoyarme. Tuvimos también un piano de cola en la Iglesia de la Compañía. Nos prestó gentilmente a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí también actuó el Ministerio de Cultura con haciendo las gestiones para que se dé este piano se pueda utilizar ese día. Entonces creo que sigo sembrando, o sea, lo que sí no sé hasta cuándo se irá a ver algo que germine, o sea, sembramos. Sin duda, yo creo que sí, Juanito, es muy emotivo lo que tú dices, ¿no? En realidad muy pocas veces se escucha esto. O sea, estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con mi familia, y además yo te miro, te escucho y lo haces con tanta pasión, con tanto amor. Es decir, ahí estás, y yo creo que el camino sigue, ¿no? De eso se trata, porque también, mira, como todo en la vida, pues, no se puede uno, como se dice, tirar la toalla pronto, ¿no? Gente como tú, pues, no puede hacer eso, ese lujo no se puede dar, y de hecho no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Te comento que también han llegado ángeles a mi vida, aparte de mi familia, he ido encontrando la manera de que mi música ya salga. Había quedado sin un solo centavo con la producción que hice en Venezuela, contratar productores internacionales, ganadores del Grammy, para hacer un trabajo que realmente sea de nivel de primer mundo. Entonces, necesitaba mostrar este trabajo. No lograba vender hasta ahora, los discos siguen allí, todavía no hay respuesta del público. Entonces, cuando me propuse hacer el video, un día llegó a nuestro restaurante un amigo, Jorge Anhanser, es un gran fotógrafo que tenemos en el Ecuador, y él llegó a almorzar con su familia. Entonces ahí tenemos un piano donde yo siempre estoy tocando desde el jueves hasta el domingo. Mi hijo Juan Andrés es el chef. Entonces, como lo vi a Jorge, encontré la oportunidad y les dediqué a todos el pasillo Isabela. Y les dije, imagínense un bosque completamente seco. Con mi música van a sentir que el cielo va a tornarse gris, luego van a escuchar los relámpagos, el viento, las gotas caer cuando ya llueve, y posteriormente van a sentir que floreció. Este maravilloso milagro natural solamente ocurre exageradamente una semana durante todo el año, mientras pasa seco completamente. Termino de tocar, Jorge se para, me abraza y me dice, Juanito, con tu música viví todo el florecimiento de los guayacanes. Me dice, mira, yo tengo un ultraligero, yo tengo un drum, yo tengo mis cámaras, cuenta con eso. No tienes que pagarme un solo centavo. Imagínate, me qué dijo maravilla. Eso. Yo sinceramente creí que es de esos típicos ofrecimientos de la emoción del momento. Posteriormente empecé a buscar la posibilidad de encontrar un piano. Llegué a pensar en llevar mi propio piano con un costo de $5,000... solamente el transporte del piano. Y luego hicimos gestiones, mi hijo Juan Andrés me ayudó a hacer una carta, le presentamos a Yamaha el proyecto, Yamaha Ecuador. Después de 2 semanas Yamaha me llamó y me dijeron, adelante con el proyecto, te apoyamos. Eso fue en el año 2015. En el 2015 yo empecé a hacer todos los arreglos para el video y se adelanta el florecimiento. Por lo tanto, ya no pudimos hacer nada. Y en el 2016, teniendo el piano de cola, no llovió. Y no floreció en el 2016. O sea, imagínate, es traba tras traba. La gente de Mangaurco, la junta parroquial de Mangaurco, se comunicaban conmigo. Me decían, maestro, parece que ya va a llover el próximo mes. Me comunicaba con Yamaha, después me llamaban, maestro, no llovió. Pasamos así años con ese trabajo, hasta que por fin logramos llegar en el momento exacto con Leonardo Picuasi, que es el director artístico del video, con Yamaha Ecuador, Jorge Anhanser, mi familia dándome todos los bríos para llegar a un lugar completamente alejado, sin carreteras que presten, digamos, la facilidad para que vayan las personas, pero aún así lo hicimos, imagínate. Un paréntesis, no tenía el dinero para imprimir los discos. Asimismo, yo ya tenía todo listo y no podía imprimir. En alguna reunión, asimismo, otro ángel aparece. Pero lo extraño es que son instituciones no del país. La Organización de Estados Iberoamericanos, a quien quiero agradecer también. Ellos se emocionan con mi proyecto y me apoyan para que imprima los discos. Entonces, imagínate, esas cosas son lindas. Ahora lo que yo digo es, ¿por qué de afuera, o sea, empieza a haber el apoyo cuando debería ser desde aquí? O sea, desde aquí. Y no solamente a Juan Castro, o sea, y en eso sí, enfático. A todos los actores que hagan productos que realmente al Ecuador se lo vea con otros ojos. Ese es mi llamado, y sigo insistiendo y sigo motivando porque sé que algún momento se va a dar. Esta mañana está con nosotros el maestro Juan Castro Ortiz, y pues él es un músico realmente con una trayectoria formidable, a pesar de que es muy joven todavía. lo hemos dicho ya, reconocido acá en Ecuador, reconocido fuera de nuestro país. Él, pues, no es un productor, pero yo creo que es el caso de muchas personas, Juanito. Compositor, músico, ¿no es cierto?, intérprete, y también el que barre el escenario, el que recoge los instrumentos, el que... Es decir, es un poco la realidad nuestra. Cuando ahora nos hablas un poquito el preámbulo de la cuestión de la producción, ¿no? En lo personal te digo, cuando yo vi esto, dije, ¿cómo es posible? Este Juanito está loco. Y hasta ahora me dicen que estoy loco. Dije, pero está loco, ¿cómo lo logró? Es decir, ¿cómo logras tú llevar un piano? Porque pues, además sabemos que los pianos son tan delicados. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Mira, tengo un Dios maravilloso. Y Él es el que ha hecho que todo se dé. Tengo a mis padres, que son mis ángeles, que están ahora desde el cielo, siguen apoyándome. Tengo a mi esposa, a mis hijos. Tengo a mis alumnos. Mis alumnos son mis jefes de campaña. Ellos han hecho sus grupos. Ellos me han ayudado a vender los discos. Tengo a colegas que respetan mi trabajo y que igual están sumando. Pero todavía somos muy poquitos. O sea, el Ecuador somos millones. Tengo, como tú me preguntabas antes, ¿qué viene después de esto? Mi música está lista para hacer videos mostrando a todo el Ecuador. Tengo una bomba que se llama Mi País, Mi Lugar, donde pretendo dibujar a las cuatro regiones del Ecuador, donde pretendo llevar un piano al oriente, aquí en la sierra, en la costa y en las Islas Galápagos. Tengo otra obra que se llama Cóndor Imperial. Está compuesto para hacer llamados de atención hacia la conservación, hacia el cuidado del cóndor. Tengo obras que se llama, bueno, es A la Sombra del Inca, es una rapsodia para piano y orquesta. Pretendo hacer eso. Estoy en conversaciones con Rubén para tratar de hacer algo con el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Formidable sería, claro. Quiero hacer un video con Hachiwa. Y con cualquier grupo de danza que se interese con mi propuesta. En el 2014 gané el concurso de composición del Nuevo Pasillo Ecuatoriano con Alexandra Cabanilla, una gran intérprete que tenemos en el país. Igual sigue luchando ella. Le invité a que sea parte del proyecto. Grabó ella junto con Alexandra Cabanilla, que son unas voces realmente para mí angelicales y que también siguen en sus luchas ellas. Y se unieron a este proyecto. Y sigo avanzando, o sea, son 11 tracks con los cuales pretendo dibujar a todo el país. Pero se necesita, como te digo, el trabajo cooperativo. Lamentablemente ahora sí ya no puedo seguir avanzando porque ya mis fuerzas económicas se acabaron hace algunos años. Préstamos a la familia, préstamos al IES, préstamos, o sea, padres de familia colaborando. Estás hipotecado, Juanito. Sí, sí, sí. Pero si es que no hacía ese esfuerzo, no estaría este video, Isabela, ya en las redes. Si es que no hacía eso, no estaría sonando mi música. O sea, llevar el piano allá fue una odisea. Este piano es muy costoso, además. Yamaha me prestó un piano completamente nuevo. Fue con un ingeniero, con el ingeniero Luis Arindia, a quien le agradezco mucho, de Yamaha. Fueron con un grupo en un camión llevando el piano. En Mangaurco estuvo el presidente de la Junta Parroquial, Osman Romero Barba, y unas 100 personas ayudando a limpiar el lugar, personas ayudando a espantar a los chivos que querían comerse las flores, justo las que estaban debajo del piano, porque los chivos esperan precisamente el florecimiento para alimentarse. Oye, parece de cuento lo sí. que tú... aparte de eso tuve otro grupo de personas ayudando a que las mismas personas del Ecuador y turistas querían tomarse la foto justo con el piano cuando yo intentaba grabar el video. Entonces... quiero contarte una anécdota de un amigo. Él había escrito en el Facebook, yo creo que ya estoy muerto y he subido al cielo. Y me parece que el cielo no fue como yo me imaginaba, porque ha sido de color amarillo. Porque no puede ser posible encontrar en medio de este bosque, encontrar a un loco canoso y a un piano de cola. O sea, esto es algo irreal. Y efectivamente eso lo hicimos. O sea... llegamos a ese lugar, llegamos sin ningún auspicio económico, pero con todo el amor posible por mostrar al Ecuador. Jorge Anhanser se adelantó con su esposa, una carpa, y él con su dron filmó todas las imágenes que tenemos del bosque. Luego Leonardo, con su un joven productor cinematográfico, él me ayudó con su equipo a plasmar mis ideas y tenemos ya el video. Pero, como te digo, esa alegría grande que tengo yo se debe también ver reflejada con algo de compensación económica. Por supuesto que sí. Y eso no pasa todavía. Entonces, yo creo que ojalá algún rato ya se dé, porque tenemos que seguir haciendo más. O sea, la idea es mostrar a todo el Ecuador. Pero sin recursos no puedo continuar. Así es. Amigas, amigos, nosotros hacemos realmente un llamado, ¿no? Un llamado porque la verdad es que les invito, para empezar, a que vean este video. Vean ustedes en las redes sociales este video, Isabela. Está interpretado por el maestro Juan Castro, además es de él, esta es una composición de él, dedicado a su última hijita. Y si usted ve esto, va a hacer lo que yo hice. Es decir, mírele y volvamos a verlo de nuevo. Y mírele, es inspirador, es un video como surrealista, es algo que parece que es y no es. Yo no sé, es una maravilla. En realidad, ¿qué es? Estás un poquito loquito. Mira, sí, y quería compartir contigo unas maravillosas palabras de un compositor a quien yo le tengo muchísimo cariño. Él se llama Ricardo Monteros. Él es un luchador también visionario. Él formó su orquesta Ecuador Sinfónico. Él no tiene un lugar donde practicar y desde aquí le doy mi fraternal saludo y le digo que siga luchando, que siga con estos pasos grandes. Él, cuando vio el video hace un par de meses, se quedó impactado, o sea, y me dijo: ¿sabes qué, Juan? Yo creo que cuando yo vi la primera vez, me dijo, yo pensé que esto era un paraje de Europa. Es grabado, o sea, fue grabado en algún lugar que no es el Ecuador. O sea, es una producción. Entonces quisiera un poquito solo compartir lo que con muchísimo gusto te escuchamos. Lo que él menciona, porque yo le llamé luego a agradecer, porque realmente me sigue motivando. Mira, claro que sí. Él dice, sin temor a equivocarme, me atrevería a pensar que dentro de las mejores producciones audiovisuales producidas en Ecuador, está en primer lugar Isabela. Propuesta de mi querido amigo y extraordinario maestro Juan Fernando Castro Ortiz, pianista ecuatoriano, que gracias a pensar que todo es posible hasta lo imposible, agarró su piano y nos transportó al paraíso con una maravillosa música y un paisaje insuperable como lo es el florecimiento de los Guayacanes. Su propuesta musical es llevada a la perfección de manos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, gracias a la ayuda fraternal de nuestro amigo mutuo, el maestro Franklin Ruque, un ex colaborador también de la Casa de la Cultura, a quien le envío mis abrazos también y mi agradecimiento. Un esfuerzo magnífico digno de nuestra admiración, su impecable manejo de nuestros ritmos y géneros tradicionales, sumando al virtuosismo de sus manos y al genio de su creatividad, hacen realidad Isabela. Obra que comparto con todos ustedes, disfrútenla, que esto es lo mejor hecho en Ecuador y Latinoamérica. Maravilla. Entonces, recibir el apoyo de personas a quien admiro yo. Él ganó consecutivamente el primer premio del concurso de composición organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Él sigue luchando, sigue intentando igual mostrar su música. Ahora ha creado una orquesta sinfónica y no tiene dónde practicar, ¿te das cuenta? Juanito, ¿sabes que esto que tú señalas lo habíamos escuchado? Estuvo acá Ricardo. Y sí, con la misma pasión, con la misma vehemencia que tú nos has contado esto, ¿no? Dice, mira, o sea, hay gente que viene de tan lejos, hay gente que no tiene recursos muchas veces. Nadie quiere dinero, pero al menos quisiéramos un espacio, un local digno, un apoyo, algo leve inclusive hasta comenzar, pero que exista, que se vea que importa lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto yo me uno a ese pedido porque, como dice Juanito, no es para uno, no es para dos, es para la música del Ecuador, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que algún oído sensible que en este momento aquí en tu lindo programa esté escuchando, va a dar algún fruto. O sea, mira, yo le digo a Ricardo, no te desanimes. Les digo a otros amigos, colegas, sigan luchando, sigan proponiendo. Y yo me digo a mí mismo, o sea, aunque ya a veces ya no hay la fuerza, pero seguimos haciendo trabajos que le den otro sentido y otro rumbo a la música ecuatoriana. Yo igual he invitado a artistas plásticos, poetas, escultores, unámonos. Ya estamos empezando a ver con que este trabajo debe ser cooperativo. Entonces, hay un pintor maravilloso ecuatoriano que está radicado en Italia. Él se llama Sigifredo Camacho. Él precisamente ya está con un proyecto que ojalá se pueda plasmar. Hemos estado conversando con algunos personajes de la cultura. Vamos a ver qué pasa, pero todos ellos también necesitan los recursos. Claro. Entonces todo termina siendo como punto de partida la necesidad de los recursos. O sea, y eso es lo que tenemos que lograr conseguir. Me gustaría tanto, Juanito, que nos aceptes una próxima, más que entrevista, un próximo diálogo con Ricardo presente acá. Yo no sé, acá hay artistas, hay compositores de los buenos, y sería bueno establecer una conversación con todos ellos aquí una mañana donde podamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente cada uno de ustedes, ¿no? Por mi parte, gracias por esta música maravillosa, por ese trabajo, no diría yo solo profesional, no, comprometido, ¿no? Con, ¿qué te digo? Poniendo un valor cada cosa, dignificando nuestra música, nuestros instrumentos, nuestros lugares. Mira todo este bello lugar que tienen ustedes en Loja, que tenemos acá en Ecuador. Entonces, sí, es un trabajo integral, ¿no? Muchas veces cuando vemos desde acá una producción, no tenemos mucho asunto, no ponemos mucho asunto que hay atrás de esa producción, ¿no? Y por eso me empeñaba un poquito en que nos digas cómo llevaste el piano, por qué ahí, porque ciertamente hay que aprender a valorar lo que tenemos, ¿no? Mi felicitación, mis gracias siempre. Y si tú me aceptas, coordinamos, no sé, para fines de abril tal vez, una conversación acá con nuestros queridos amigos, con Ricardo, con tu hermano lojano, el negrito, ¿qué? Negrito Leonardo Cárdenas. Leonardo Cárdenas, claro. Claro, con el Leo Cárdenas. Sí, genial. Qué sé yo, hay tanta gente con la que podríamos realmente, a lo mejor, oye, se nos ocurre alguna cuestión entre algunos, y podemos proponer cosas. ¿Qué dices? Seguro, tú? Yo feliz, yo con mis brazos abiertos, con todos los que deseen unirse para lograr, o sea, cumplir objetivos, yo feliz. Quisiera también terminar invitándoles a todos los radioescuchas para que ingresen, por favor, en Juan Castro Pianista. Está alojado el video Isabela, video oficial. Les solicito compartirlo, les solicito comentar y bueno, seguimos luchando, seguimos pintando musicalmente a nuestro país, porque yo realmente me considero un pintor musical. Mil gracias, Juanito. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Para mí es una alegría inmensa. Es un placer enorme tener a un músico de esa estatura como la tuya. Pero les digo algo más. Juanito no es solo un músico brillante, es un ser humano brillante. Y creo que ahí está la diferencia a todo. Muchas gracias estar acá. Gracias a ti, bachita. Nos vamos entonces al corte, luego viene la música. Pao, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas.